Desde aquí arriba se reciben todos los sonidos producidos por el edificio. Como ya sabrá, el silencio pesa más que el ruido y por eso siempre se queda debajo. Cuando todos los sonidos se encuentran aquí arriba, forman una masa compacta. Científicas como Karen McAllister llevan años intentando demostrar cómo ese tipo de masa sonora explicaría el origen de la vida más allá del Big Bang. Sin embargo, la teoría oficial sostiene que las masas sonoras perjudican seriamente la salud y por eso llevan años enterrándolas bajo el mar. ¿Y si a este mar le pusiéramos unas gaviotas? ¿Como estas? Sí, unas gaviotas que vuelan en círculos hasta que aparece una lancha motora. Una lancha motora llena de piratas. Que se choca contra una roca. Pero los piratas sobreviven. Y llegan a una isla desierta que tiene pájaros, leones, monos, cocodrilos... Y un río. ¿Este te gusta? Sí, sí, un río con un montón de manos que dan las buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y del río salen escarabajos peloteros que escriben mensajes en la arena. Escriben despacito. Están escribiendo algo. Sigue a Elvis, sigue a Elvis. ¿Sigue a Elvis? Sí, sí, escucha. Es por ahí. Sí. Elvis Presley está sonando en un tocadiscos. No es un tocadiscos. ¡Es un concierto! ¡Está tocando ante miles! ¡Ante millones! ¡Hay millones de personas y todos están! ¡Pero míralos cómo están! ¡Están como locos! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Elvis me guiña un ojo! ¡Me está haciendo gestos! ¡A mí! ¡A mí! ¡Quiere que suba con él al escenario! ¡Y cantas con él! ¡Y todo el mundo grita! ¡Están casi en éxtasis! ¡Y de repente un helicóptero viene a buscaros para llevaros de vuelta a Graceland! Pero un huracán enorme aparece en el horizonte y se lleva a los pájaros, el concierto, los piratas, la isla. Se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Ha llegado usted al final del recorrido, pero el final es solo el principio.